La fecha de hoy es el 7 de junio. En la noche del 6 al 7 de junio, de 1951, las potencias vencedoras ejecutaron a 7 oficiales alemanes condenados en la Segunda Guerra Mundial. En este día fueron ejecutados Paul Blobel, Werner Braune, Erich Naumann, Otto Ollendorf, Oswald Pohl, Georg Schleiermacher y Hans Schmidt. Se consideraban inocentes y muchos de ellos habían sufrido torturas para firmar confesiones en forma de affidavits previamente redactados y escritos. Estos 7 ejecuciones serían la última aplicación de la pena de muerte que, de acuerdo con la ley fundamental en el área de Alemania Occidental, en general, no debería haber sido aplicada. Mientras los condenados esperaban la ejecución de su sentencia, se llevaba adelante en Alemania una campaña en contra de la aplicación de nuevas sentencias de muerte, que involucró incluso a los más altos círculos gubernamentales del país. Uno de los argumentos para evitar la aplicación de la pena de muerte, fue el hecho de que en el año 1949 en la República Federal de Alemania había entrado en vigencia la ley fundamental de Bonn, que proscribía la pena de muerte. Sin embargo, el comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Europa, o sea el ejército de ocupación, el general Thomas T. Andy, rechazó el 31 de enero de 1951 las peticiones de clemencia. Con profundo respeto, incluimos información biográfica de los 7 camaradas asesinados en la prisión de Landsberg. Paul Blobel. Paul Blobel nació el 13 de agosto de 1894 en Potsdam y murió el 7 de junio de 1951 en Landsberg am Lech. Fue un destacado líder del Tercer Reich, SS Standartenführer, miembro de la SD, jefe del Comando Especial, Sonderkommando, 4TA, y del Sonderkommando 1005 de los Einsatzgruppen durante la Segunda Guerra Mundial. Participó en la Primera Guerra Mundial, donde fue condecorado con la Cruz de Hierro de Primera Clase. Después de la guerra, Blobel estudió arquitectura y ejerció esta profesión desde 1924 hasta 1931, cuando tras perder su trabajo se afilió al SDAP, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, así como a las SS. Durante la invasión alemana de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, fue responsable del Sonderkommando 4, unidad o perteneciente al Einsatzgruppe C, que actuó en Ucrania. Fue apartado de su mando el 13 de enero de 1942, oficialmente por razones de salud. Acabada la guerra fue condenado a muerte por los jueces en el Circense Tribunal Militar de Nuremberg. Fue ahorcado en la prisión de Landsberg el 7 de junio de 1951. Werner Braune. Werner Braune nació el 11 de abril de 1909 en Merstedt y murió el 7 de junio de 1951 en Landsberg am Lech. Fue un soldado alemán, Obersturmbannführer, comandante del Sonderkommando 11B de la Einsatzgruppe D. Werner Braune nació en Merstedt el 11 de abril de 1909 en Turingia. En el año 1929 culminó los estudios secundarios e ingresó en la Facultad de Derecho de Jena. En 1933 obtuvo su doctorado en Derecho Civil. El 1 de julio de 1931 a la edad de 22 años se afilió al SDAP con el número 58-12-77. En noviembre de 1931 Braun era un miembro de las A, y es trasladado a las SS en noviembre de 1934 con el número 10.764. En ese año comienza a trabajar en la Oficina de Seguridad del Reich. En 1936, revista en la Gestapo. En 1938 fue jefe adjunto de la Gestapo en Münster. En 1940 se convirtió en jefe de la Gestapo, en Koblenz, a continuación, lo es de Policía del Estado Westermunde y desde mayo de 1941 en Halle. Era el líder del Comando 11B y a partir de octubre de 1941 hasta principios de septiembre de 1942, formó parte del Einsatzgruppe D. El hermano menor de Braun, Fritz Braune, era el líder de Einsatzkommando 4B. Bajo el mando de Werner Braun se llevaron a cabo ejecución saboteadores y terroristas en la ciudad de Simferopol en Crimea. En septiembre de 1942, Braun volvió a Halle. Entre 1943 y 1944, dirigió el Servicio Alemán de Intercambio Académico y en 1945 fue nombrado comandante de la Policía de Seguridad y del Servicio de Seguridad en Noruega. Werner Braune fue uno de los 24 acusados en el proceso de Nuremberg de los Einsatzgruppe 1947-1948. El 10 de abril, 1948 fue condenado a muerte, y el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg ahorcado por el VS estadounidenses. Sus últimas palabras fueron: alemanes. La obediencia y lealtad a mi jefe de Estado me llevan a la horca. No puedo arrepentirme hoy de mi obediencia. Creo que es honorable que ahora muera por manos enemigas en la horca. Mi amor era para mi pueblo. Mi lucha fue acerca de la verdad y la justicia. Mi último saludo es para mi mujer valiente, mis hijos, mis ancianos padres, mi hermano querido y todos los parientes y amigos. Mi última oración es: Señor, perdona a mis asesinos. Su viuda llevó el cuerpo de Braune al cementerio municipal de Oslau. De los siete ejecutados el 7 de junio de 1951 solo se enterró a Oswald Paul y Erich Naumann en el cementerio perteneciente a la prisión de Landsberg-Stinger. La viuda de Braune recibió a partir de 1952 pensión como víctima de la guerra de la Oficina de Pensiones del Estado de Baviera. Erich Naumann. Nació el 25 de abril 1905 en Meissen y falleció el 7 de junio de 1951 en Landsberg am Lech. Fue un soldado alemán perteneciente a las SS, con el grado de comandante de brigada, L mayor general de la policía y líder SD Oberabschnitt. En 1929 Naumann se unió al SDAP. Después de un aprendizaje comercial, revistó en las SA desde 1933 hasta 1935, fecha en que se trasladó a las SS. Entre marzo y agosto 1938 fue líder SD Oberabschnitt en Berlín e inspector de la policía estatal en Berlín. Erich Naumann era inspector de la Einsatzgruppe en la SIPSD en Holanda hasta mediados del 1944. Desde esa fecha hasta el final de la guerra trabajó como inspector de la SIPSD en Nuremberg. Después de la guerra fue puesto en libertad sin ser molestado hasta abril de 1947 cuando fue nuevamente detenido. Como comandante de la Einsatzgruppe B para la guerra de guerrillas, que fue culpado por la muerte de 3.500 personas, cerca de Smolensk. Declaró en su confesión. Soy consciente de que durante mi mandato como jefe de la Einsatzgruppe B de este, las ejecuciones se han llevado a cabo. Es imposible saber el número total de ejecuciones. Yo mismo no lo sé. El uso del Grupo B recibió de la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Berlín dos o tres camiones de gas, pero fueron derivados un corto tiempo después para un grupo de trabajo en el sur. Por lo que sabemos, estos camiones de gas no han sido utilizados por los Einsatzgruppe B. Nunca testigo de una ejecución mediante el uso de camiones de gas. En la parodia de Nuremberg, durante el juicio de los Einsatzgruppen en 1948 fue condenado a muerte. Durante las actuaciones, reiteró que no consideraba que sus acciones durante su mandato como comandante de la Einsatzgruppe B estuvieran equivocadas. Cuando se le preguntó si vio algo moralmente malo sobre las órdenes del Führer, respondió específicamente. Considero que el decreto era correcto porque formaba parte de nuestro objetivo de la guerra y, por lo tanto, era necesario. Fue declarado culpable de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y pertenencia a organizaciones ilegales, a saber, la SS y la SD. Sus últimas palabras en el andamio fueron. El tiempo vendrá cuando se determina si mi ejecución se justifica o no. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Otto Ollendorff. El doctor Otto Ollendorff nació el 4 de febrero 1907 y murió el 7 de junio de 1951. Fue un soldado alemán con el grado general de las SS y jefe de departamento del SD. Nacido en Oenegelsen, en las cercanías de Ildesheim, Ollendorff era hijo de un granjero. En 1925 se afilió al SDAP con el número 6631 y el año siguiente se enroló como miembro de las SS. A pesar de su procedencia humilde, estudió economía y derecho en las universidades de Leipzig y Göttingen, y ya en 1930 consiguió trabajo dando clases en distintas instituciones. A primeros de 1936 fue nombrado asesor económico de la Oficina de Seguridad perteneciente al SD. En 1936 es ascendido y se le coloca al frente de la oficina tercero del RSA. En junio de 1941, Reinhard Heydrich nombra a Ollendorff comandante de la Einsatzgruppe D que operaba en el sur del frente oriental, especialmente en Ucrania y Crimea, en la lucha contra los grupos partisanos y las actividades de la resistencia rusa. En 1943 es nombrado secretario de Estado de Economía y ascendido a general de las SS. Entre los cargos que desempeñó en el Ministerio de Economía, fue particularmente importante su trabajo para la modernización estructural de Alemania, los planes de reconstrucción para después de la guerra, muchos de ellos ejecutados luego en la práctica, y la lucha sin cuartel que libró contra la burocratización de la política y la economía. Fue también uno de los líderes de la tendencia económica de modernización de la producción y defensor a ultranza de la creación de riqueza a través de grandes inversiones. Durante los procesos por los crímenes de los grupos especiales, Ollendorff se defendió a sí mismo y a otros acusados, al tiempo que ejercía a veces de testigo de la acusación. Otto Ollendorff fue sentenciado a muerte y ahorcado el 7 de junio de 1951. Oswald Paul. Oswald Paul nació en Duisburgo, el 30 de junio de 1892 y murió el 7 de junio de 1951. Militar alemán y líder nacionalsocialista, fue un miembro destacado de la SS en la que llegó al rango de Obergruppenführer. En 1912 se alistó en la Marina de Guerra alemana. Participó en la Primera Guerra Mundial, destinado fundamentalmente en el Báltico. Afiliado desde 1926 al SDAP, fue protegido por Heinrich Himmler para alcanzar puestos de relevancia en la seguridad nacional. En 1934 fue nombrado Standartenführer de la SS y jefe de administración de la misma. Colaboró con Hans Kammler en la organización de los campos para prisioneros. Detenido al final de la Segunda Guerra Mundial, fue procesado en Núremberg utilizando una confesión que había firmado en prisión, donde además admitía haber visto personalmente una cámara de gas en Auschwitz. Antes de ser condenado a muerte, relató su verdad al tribunal, incluyendo los métodos de tortura empleados para obtener esa confesión y reveló que nunca hubo una cámara de gas ni en Auschwitz ni en ninguna otra parte. Fue ejecutado en 1951. Más tarde, el senador estadounidense Joseph McCarthy declaró a la prensa que la condena de Paul era una ignominia y que el tribunal no logró presentar una sola prueba contra él. George Schleiermacher. George Schleiermacher nació el 29 de diciembre de 1894 en Ebertshausen y falleció 7 de junio de 1951 en Landsberg am Lech. Era un alemán Ortsscharführer y Rapportführer en KL Mühldorf. Vida. Desde agosto 1944 a mayo 1945 revistó con el grado Rapportführer en el subcampo de la Chau KL Mühldorf, directamente a las órdenes del comandante del campo Walter Adolf Langleist. En su papel como Rapportführer, Schleiermacher fue el responsable del orden y la disciplina dentro del campo de Mühldorf. El 18 de septiembre de 1947 Schleiermacher fue sometido al proceso de la Chau. La acusación hizo responsable a Schleiermacher de las condiciones generales del campo y la falta de suministro de los internos durante el período 1944-45. Por otra parte, testigos profesionales lo acusaron de golpear a los prisioneros personalmente durante. También fue acusado de quitar los dientes de oro de los internos muertos supervisando a un médico interno. El estrado Schleiermacher testificó que había castigado solo por violaciones graves de las reglas del campo para mantener la disciplina y nunca le causó la muerte a nadie. Por la quita de los dientes de oro, se basó en la disposición correspondiente de la Oficina de Ingeniería Sanitaria y la Higiene de Almacenamiento, de la Oficina Económica y Administrativa SS. La prueba en el juicio de Schleiermacher resultaron ser muy contradictorias. Así como hubieron testigos que lo acusaron, también hubieron otros que hablaron a su favor. El testigo Tiesa Bari, un judío preso de Hungría, declaró: "Yo no tengo, debido a mis experiencias, la menor razón para proteger a ningún SS que haya sido un asesino o un torturador de los presos. Pero puedo decir con la conciencia tranquila que George Schleiermacher era uno de los más dignos y humanos de los guardias. También sé que políticamente no era absolutamente para nada fanático, por el contrario, a menudo nos entretuvo conversando sobre cuestiones políticas y condenaba los métodos del sistema nazi hacia nosotros. Él nos ha dicho en repetidas ocasiones: yo no quería venir aquí como guardia de seguridad a un campo de concentración. Yo estaba en el ejército y quisiera volver a estar allí". El 23 de septiembre de 1947, el tribunal de Schleiermacher ganador habló de crímenes de guerra y lo condenó a morir en la horca. Sus últimas palabras fueron: "Con suerte espero que mi muerte sirva para que mis compañeros permanezcan vivos. Este es mi último pensamiento". Hans Theodor Schmidt. Hans Hermann Theodor Schmidt nació el 25 de diciembre de 1899 en Oexter y falleció el 7 de junio de 1951 en Landsberg am Lech. Fue un soldado alemán, combatiente en los Freikorps, empresario y Aufsturmführer en la Waffen-SS. Schmidt era el hijo de un fabricante de cemento y materiales de construcción. En 1917-1918 participó en la Primera Guerra Mundial y se unió después de la guerra, un cuerpo de voluntarios. De 1919 a 1920 hizo el servicio militar en el Reichswehr Provisional. Luego completó una educación de negocios y desarrolló el comercio en Holanda y Bélgica Operan. Schmidt se unió en 1932 SDAP, ingresando el mismo año a las SS. Hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue uno de los líderes del regimiento SS en Oxter. Después de cambiar a la Waffen-SS, Schmidt hizo 1940-1941 servicio en el campo de concentración Inzert. En noviembre de 1941 fue transferido al campo de concentración de Buchenwald. Aquí Schmidt sirvió de abril a septiembre 1942 como ayudante del batallón de guardia. Schmidt fue promovido en septiembre de 1942 como ayudante del comandante del campo y permaneció en esta posición hasta que la evacuación del campo de concentración de Buchenwald en abril de 1945. En mayo de ese año fue tomado prisionero y sometido a juicio desde el 11 de abril al 14 de agosto de 1947 con otros 30 representantes del personal del campo de concentración de Buchenwald. Fue acusado en su calidad de ayudante del comandante del campo de controlar y gestionar de todas las ejecuciones por orden de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, entre 1942 y 1945. Poco antes de la ejecución, dijo: "Coronel, hago en este punto, una vez más, solemne protesta contra la sentencia, que me ha llevado a esta ejecución. Ante Dios, frente a quien estaré en unos momentos, les aseguro que no soy culpable de los delitos que me han acusado. Toda la evidencia que han enseñado mis defensores y que demuestran mi inocencia, se han hecho añicos en el muro de hierro de Heidelberg. Declaro que no he hecho otra cosa que llevar a cabo las órdenes que legítimamente me eran dadas. Muero inocente. Durante su funeral en Uxter se hizo presente una demostración del Partido Socialista del Reich, SRP, con más de 500 participantes. En lugar, que logró 500 participantes. El presidente del SRP, Franz Putz, tomó la palabra y depositó una corona con la inscripción «Yo tenía un camarada». Este artículo fue publicado originalmente el 7 de junio de 2017.